Así es la música de Jalisco, cálida y vibrante, fresca como agua de chía, dulce como miel de abejas, recia como faena charra en el lienzo, sin más testigos que el cielo, el aire y el sol, varonil y apasionada como los cantos de los indómitos teules que la poblaron antes de que tomara su tierno nombre castellano. Así es la música de Jalisco, poema forjado en el yunque de la patria, que canta y que ríe, que es triste y alegre, que llora y se desborda para cobijarse en las ramas tibias de luz y de tarde, frescas de aire y de mañana de los señeros árboles que salpican su paisaje. Jalisco, bendito seas.